Buenos días, grupo. Bueno, yo soy Artigas Santana de Tacuarembó. Bueno, fui aspirante hasta poco de colonización, ahí no tuve suerte. Y tampoco voy a bajar los brazos. Yo me crié en el campo, amo el campo y quiero seguir en el campo. Ya crié y uno de mis hijos ya se me fue para el pueblo, que yo, era lo que yo no quería, para la ciudad, igual. Bueno, pero por suerte está laburando y eso es lo más importante. Ya tengo una hija. Con 14 años que estoy luchando para ver si queda, le estoy dando el liceo rural y eso, pero no la veo muy fácil para que se me quede, porque no está fácil el campo, o sea, se está terminando día a día, ya no hay diversión para los fines de semana, no se puede hacer nada. Yo creo que eso es parte de que la juventud empieza a probar de esa manera los fines de semana yéndose a los pueblos, y empiezan a probar ahí, bueno, después ya no quieren volver, ¿no? Y bueno, y yo sigo luchando, yo hoy soy encargado de un establecimiento, que también ya otra cosa, se me está por terminar el laburo, porque mi patrón me dijo que no le daba más y que iba a arrendar, por ahí tendré suerte de repente y quedo con el próximo que venga, y si no, bueno, tendré que ser otro desocupado de los tantos que están moviendo día a día acá en campaña. Estuve leyendo estuve leyendo que pusieron o sea, no, mientras estuve escuchando que hay un 20% de la gente de campaña sin trabajo. Y creo que en Salto hay un 26%. Esto está diciendo la clara lo poco laburo que hay, lo poco que hay para hacer en campaña. Y bueno, ahí soy pastoreante en Forestal Oriental, que también ya nos van informando poco a poco que van ayudando para la gente que tenga campo y arriende para Forestal, Forestal le da para. Entonces, ya los que no tenemos nada, vamos a seguir sin tener nada. Así que estoy aquí para lo que me necesite, lo que pueda aportar, voy a aportar y quiero aprender de ustedes también. Así que les mando un abrazo a todos.